A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a nueva edición que comienza en este momento del País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, estaremos juntos durante esta próxima hora, hasta el comienzo de Carrusel Taurino, un domingo más en la tarde con Juan Ramón Romero. Hasta entonces, una música perfecta en todos los casos. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Hemos preparado algunas novedades, algunos clásicos que también recordaremos, discos que nos han ayudado a disfrutar de la vida, a sentir la música, a crecer con ella en los últimos años. Pura magia, auténtico espectáculo sonoro en Andalucía cada domingo. Arrancamos con la música de Katrin Madsen. Supernatural Love, así se llama esta canción. Amor sobrenatural. Son 13 las canciones. Esta es precisamente la que abre la colección. I'll keep you satisfied. You don't need anybody to hold you. Here I stand with my arms open wide. Give me love. Remember what I told you. I'll keep you satisfied. You don't need anybody to kiss you. Every day I'll be here by your side. Don't go away. I'm afraid that I might miss you. You see, I'll keep you satisfied. You can always get a simple thing like love anytime, but it's different with a girl like me and love like mine. So believe everything that I told. 2 en el Festival de Jazz de Copenhague con su sexteto. Fue la primera actuación en vivo de esta gran estrella, una mujer muy atractiva, la que estamos escuchando. Katrin Madsen. Estupendo trabajo este. Supernatural Love. Después yo creo que habrá tiempo suficiente de escuchar alguna que otra canción más. Si no, lo haremos, por ejemplo, la próxima semana. Estaremos con más novedades en un instante. Ahora un recuerdo. Dwight Sills. Una maravillosa porción de su álbum Easy. Esta. Nightfall. País de los Sueños. Bare fue uno de los primeros discos que descubrimos de una gran cantante europea llamada Barb Junger. Así de curioso es su apellido. El álbum nacía en mayo de 1999. Estamos a punto de escuchar una producción de marzo de 2008. Barb Junger volvía con Just Like a Woman. Simplemente, solo como una mujer. Temas nuevos y algunas versiones, como es el caso. Escuchando To Love Somebody, amar a alguien. A light, a certain kind of light, never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. What good does it bring if I ain't got you, if I ain't got you? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody. Face again, I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so very blind. I'm a woman, can't you see what I am? I live and I breathe. If I ain't got you, you don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody. artista muy experimentada desde hace años, que ha sido comparada por la crítica con Nina Simone, Peggy Lee. La llaman la Edith Piaf británica desde hace tiempo, y eso es desde luego un honor para una mujer que adora la música desde que debutó en 1999. Desde entonces que conozcamos 7 discos en solitario. Just Like a Woman, el que estábamos escuchando, y además con una versión de Love Somebody, uno de los viejos éxitos de los Bee Gees, de los 3 hermanos Marie, Robin y el desaparecido Maurice Gibb. Barbra Jürger, es un nombre harto difícil de pronunciar. Se escribe J-U-N-G-R, Jürger. Barbra Jürger, desde el corazón de Europa. Ahora tiempo para Ed Hamilton. Thank you. Realmente bella la música de Ed Hamilton, uno de los guitarristas, teclistas, intérpretes, bajos, sí, también compositor, que además ha crecido en una de las ciudades más activas en el jazz, la ciudad de Filadelfia, el mismo lugar de procedencia del pianista Norman Connors, la intérprete desaparecida Phyllis Hyman, o el saxo George Howard, que también fue uno de los músicos colaboradores en este Planet Jazz, concretamente el que estábamos escuchando en esta canción, Great Day, Día Gris. Estamos reencontrándonos ahora mismo con Katrin Madsen. De nuevo estamos con una porción de su álbum Supernatural Love, un disco de 2006. Esta es otra de las canciones, la que estamos escuchando, la que da título a esta colección. Magníficos músicos en escena, como tiene que ser. Katrin Madsen con Cecily Norby como colaboradora en esta canción. I told the girls I had a last train to catch. And I'm in a really weird conversation. It was difficult to claim I'm in love like the 31st days. My long-lived love found a 30 new thrilling ways. I'm amazed. Of just but pink happy endings put a fire to reality like the 31st days. Let's we love growing 30 new ways. I've got supernatural love, never witnessed, unheard of. It's silly, sentimental, absurd, no less than unsubstantial, strange. Pardon me, didn't it change? Let me break the tradition. I'm still so crazy after all these years. Your recipe is renovation. I'm a spoonful of the spirit. Make love like the 31st days. Sweet old love made in 30 new ways. We got supernatural love from beneath. It's hard, high, intensely cool. No less than unreasonable new, like a timeless tune for two. My secret whispers in the wind, old flowers bloom. Romance refuses to die. Hey, girlfriend, hey. I never trade you for a gallon of gold. Have to hurry home to dress up. Pearls and gold and furs, we make believe we dance in ballrooms from midnight till dawn. We got supernatural love, witness and gamble. It's silly, sentimental, absurd, no less than unsubstantial, strange. Okay, well then. ¡Qué maravillosa canción! Sí, señor. Katrine Madsen, una intérprete y compositora que nació en marzo del 72 en una ciudad llamada Aarhus, en Dinamarca. A los 15 años y después de haber vivido con sus padres y su hermana en lugares como Kyumut, se marchó para continuar sus estudios en Belo Horizonte, en Brasil. Una mujer que además supo adaptarse rápidamente al idioma, al mismo tiempo que empezó a adentrarse en la música de ese país maravilloso. De regreso a Dinamarca, se graduó en la Real Escuela Academia de Música en 1992, formando solo un par de años después su primer grupo, Katrine Madsen Swing Quintet. El sexteto llegaría algo más tarde, en 2002. El debut en 1996, y desde entonces magníficos discos formados por canciones propias y otras versiones. En este Supernatural Love, que tiene ya varios años, es un álbum de 2006, aparecía otra gran amiga, y además una compatriota, una diva danesa, Cecil Norby, que hemos escuchado frecuentemente. Un dueto este que estábamos disfrutando en Radio Andalucía, Supernatural Love, el título del disco. Dejamos Europa por el momento. Katrine Madsen con Cecil Norby, hace un momento la inglesa de ascendencia checo-germana, Barb Junger, y ahora tiempo para escuchar uno de los éxitos que lo fue hace años en los Estados Unidos en versión de Don Schumann en su álbum Deep Child, All This Love. Child con Tony Schumann y una versión, esta maravillosa canción All This Love, todo este amor, que fue exitoso hace ya varios años con una estrella norteamericana que nacía en junio del 61, Eldra DeBarge, y que inició su carrera en el seno de la banda familiar DeBarge a principios de los años 60 en el área de Grand Rapids, en Michigan, al norte de los Estados Unidos. El país de los sueños. Lala Hathaway, nueva aventura en la música en 2008. Es un disco llamado Self-Portrait, autorretrato. Está lleno de maravillosas canciones. Let Go es una de ellas. Una de las grandes jóvenes estrellas de América. La misma que en el 95, por ejemplo, fue partícipe de los artistas que dieron cuerpo a los temas de la banda sonora original de la película Black Man, una producción en la que también pueden encontrarse temas de grupos y solistas de la talla de Funky Poets, Silk, Portrait on NPG, los New Power Generation, el grupo de acompañamiento de Prince, algún tiempo allá en Minneapolis. Este Self-Portrait suena francamente bien. Está compuesto por temas espléndidos, algo que es regular en toda la producción de Lala Hathaway, una mujer que lanzaba el disco 3 años después de colaborar en la grabación de uno de los temas que el bajo de Nueva York, Marcus Miller, publicaba en su Silver Rain, Lluvia de Plata. Los Acoustic Alchemy regresan a Radio Andalucía. El álbum American English. En el Lila Klein. Black Lane, es un bellezón esta canción. Los Acoustic Alchemy, una banda que nacía en Londres, un dúo al principio. Se formaba, pues, hace casi 25 años, 1985. Una producción que se caracterizaba desde el principio por la exploración permanente de nuevas variedades de estilos dentro del jazz contemporáneo, combinando siempre un rico catálogo de sonidos con las más modernas tecnologías desde entonces, tomando como base dos guitarras acústicas. Los Acoustic Alchemy, Nick Webb, que murió muy joven, con 43 años, en el 98, y Greg Carmichael, un músico que además sigue manteniendo vivo el espíritu de un dúo que hoy se ha transformado en quinteto desde hace ya varios años y que nos ha hecho vivir intensamente la buena música con temas como este, que aparecía en la 13ª entrega de Acoustic Alchemy en 2005, American English. Vamos a Filipinas, con música de Stevie Wonder, ¿sí? Así es. El protagonista se llama Jai Durias. Y esta es su versión de My Cherie Amour, en el álbum Songs I Grew Up With, las canciones con las que he crecido. Filipino Jai Durias, estupenda canción. Es un músico que nació en Cebu City, en Manila, y que rendía tributo a algunos de los personajes que ha ido admirando, con los que ha ido regando ese amor a la música desde que era prácticamente un niño. Es un filipino que, por ejemplo, ha sido arreglista, cantante, compositor de algunas canciones, arreglista y productor de grabaciones de los South Border. Durante algún tiempo, por ejemplo, Rainbow, para la película Crying Ladies, es una de sus obras. Stevie Wonder, recordado por Jai Durias en este disco. Hay más canciones maravillosas. Seguiremos con ellas. Ahora, tiempo para Let It Rain, con el maestro Ogeron, George Benson y, por si faltaba alguien, Patty Austin. Los tres juntos en esta auténtica maravilla. No es broma cuando decimos que aquí solo suena la mejor música del mundo, parte de ella. Saludos, Juan Antonio Jurado, hasta las 6 en punto. Lorenzo Romero, extraordinario como siempre en la producción.

música de Ivalin. Tantas veces la hemos escuchado. She Walks This Earth, una de las porciones, la primera canción en la que presentaba oficialmente este Río de Janeiro Underground, del guitarrista Romero Lubambo. Estamos al final ya, el país de los sueños. Lorenzo Romero en la producción, como de costumbre cada fin de semana. Volveremos la próxima, el sábado, de 10 a 12 de la noche, y los domingos hasta las 6. Nos vamos. Carrusel Taurino en Radio Andalucía, después de la información de las 18 horas con Juan Ramón Romero. Una porción de Guy Martin, I Feel. Saludos, buen fin de semana. Missing you, and when between us there's no space.